Lección número 9 para el 2 de marzo de 2019. Satanás y sus aliados. Sábado 23 de febrero. Para memorizar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12 describe los ataques de Satanás contra el pueblo fiel de Dios, incluyendo la persecución por parte de la Roma pagana y posteriormente la Roma papal durante los 1260 días años, 538 a 1798. Verá Apocalipsis 12, versículos 6, 13, 14 y lección 7, día jueves. El capítulo 13 describe con mayor detalle los ataques de Satanás a lo largo de la historia cristiana, con la ayuda de dos aliados, ambos descritos como bestias, bajo la dirección de Satanás. El dragón y estas dos bestias se unen en el tiempo del fin para oponerse a las actividades redentoras de Dios y para procurar granjearse de la lealtad del mundo. Es preciso hacer una advertencia. Es más fácil interpretar las profecías ya cumplidas en el pasado, pero cuando se trata de profecías que aún faltan cumplirse, como veremos en el estudio del martes, debemos ser más cautelosos. Dios nos muestra lo que ocurrirá en el tiempo del fin para que no nos sorprendamos, pero no nos cuenta todos los detalles que quisiéramos saber. Siempre debemos recordar que si bien estas profecías nos dicen lo que sucederá en el fin, no nos dicen cuándo ni exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no especular más allá de lo que nos dice la profecía. No olvidemos que las profecías de Apocalipsis tienen propósitos prácticos: enseñarnos a vivir hoy y prepararnos para el futuro. Reavivados por su palabra. Hoy, Números capítulo 17. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. Domingo 24 de febrero. La bestia que sube del mar. Leo Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 al 4, versículo 8 y capítulo 17, versículo 8. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón les dio su poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es. ¿Cuáles son las características de esta bestia y cuáles son las frases de su existencia? Juan observa que una bestia monstruosa surge del mar. Si bien una bestia representa un poder político, la descripción de la bestia que sube del mar apunta a un poder político cuya característica dominante es la región. El mar simboliza los lugares ampliamente poblados de Europa, de los que surge la bestia después de la caída del Imperio Romano, según Apocalipsis 17:15. Juan describe a la bestia a medida que emerge del agua. La bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, lo mismo que el dragón de Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, lo que muestra la estrecha relación con la Roma pagana. Sobre las cabezas de la bestia hay un nombre blasfemo, y sobre los cuernos hay coronas reales. Las cabezas de la bestia son los reinos de Satanás, y que Satanás utilizó para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia, según Apocalipsis 17, versículos 9 al 11. El nombre blasfemo indica el título divino que se atribuye a la bestia. Los 10 cuernos señalan a Daniel 7:24 y simbolizan las naciones que surgieron del Imperio Romano después de su desaparición. Estas características de la bestia que sube del mar señalan al papado que surgió del Imperio Romano. La bestia que sube del agua se asemeja a un leopardo con pies de oso y boca de león. Como tal, la bestia combina las características de las cuatro bestias o imperios de Daniel 7, versículos 2 al 7. Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, Juan las enumera en orden inverso, el cual desde su perspectiva del siglo I muestra que la bestia que sube del mar tiene relación con la cuarta bestia de Daniel 7, el Imperio Romano. El dragón o Imperio Romano pagano empoderado por Satanás le dio su poder, su trono y gran autoridad a la bestia, así como el Padre le ha dado su trono y su autoridad a Cristo. Apocalipsis 2:27. Así también Satanás inviste a la bestia como su corregente y representante en la tierra. Apocalipsis 13, versículo 5 al 7 declara que el periodo de las actividades persecutorias de la bestia a lo largo de la historia cristiana son los 42 meses. Como hemos visto, la persecución de la mujer pura duró un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 3.5 tiempos o años proféticos, según Apocalipsis 12, versículos 13-14 y Daniel 7:25. 42 meses proféticos equivalen a 30 días multiplicados por 42 o 1.260 días o años, según Apocalipsis 12:6. Por lo tanto, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses y 1.260 días, se refieren al mismo periodo de 1.260 años. Esta fase termina cuando una de las cabezas de la bestia recibe una herida mortal que causa la muerte temporal de la bestia. Con la curación de la herida, la bestia vuelve a vivir. Esto hace que el mundo se admire, que adore al dragón y a la bestia, reavivados por su palabra. Hoy, Números 18. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. Lunes 25 de febrero. Las actividades de la bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13 verso 5 especifica un periodo de persecución. Como vimos en el estudio de ayer, los 42 meses de las actividades de la bestia son el mismo periodo que los 1260 días años de la persecución de una mujer. Iglesia de Apocalipsis 12, versículos 6 y 14. Un día profético simboliza un año, Números 14:34, Ezequiel 4:6. Pero el estudio del martes, la lección 7. El año 538 después de Cristo marca debidamente el comienzo de este periodo profético, cuando la Iglesia romana, con el Papa como cabeza, se estableció como un poder religioso político que dominó al mundo occidental durante la época medieval. Los acontecimientos de la Revolución Francesa infligieron a la bestia la herida mortal en el año 1798, llevando así un fin temporal el dominio opresor de la Iglesia y la religión instituida por el Estado. Compara Apocalipsis capítulo 13 versículos 5 al 8 con Daniel 7, 24 y 25 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 al 12. ¿De qué manera las actividades de la bestia que surge del mar reflejan las descripciones del cuerno pequeño y del hombre de pecado? Las actividades de la bestia que sube del mar durante los 1260 días o años proféticos se expresan en términos de blasfemias. En el Nuevo Testamento, la blasfemia puede denotar una pretensión de igualdad con Dios, según Juan 10:33, Mateo 26, versículos 63 al 65, y la acción de usurpar su autoridad, según Marcos 2:7. Las blasfemias de la bestia que surge del mar están dirigidas contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, Apocalipsis 13:6. La morada de Dios es el santuario celestial, donde Cristo ministra en favor de nuestra salvación. La bestia que sube del mar niega la obra mediadora de Cristo al intentar reemplazarla por un sacerdocio humano que pretende impartir salvación y el perdón de los pecados. Arrogarse esos poderes que solo le pertenecen a Dios es la esencia de la blasfemia. Apocalipsis 13 señala un tiempo de gran apostasía en el cristianismo que se cumplió cuando el catolicismo romano reclamó la posición y las prerrogativas de Dios con el Papa como su cabeza. Los que rechazaron someterse a Roma sufrieron persecución y martirio. Aunque en la actualidad estas declaraciones se consideran duras e incluso intolerantes, el presente no puede borrar la historia, por más que ese sea el deseo de muchos. ¿Cómo podemos permanecer fieles a la profecía en relación con la historia de la Iglesia y al mismo tiempo ser amables y prudentes y presentar estas verdades a los demás? Reavivados por su palabra, hoy Números capítulo 19, durante esta semana Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14.

que la representada por el símbolo es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa e inofensiva, la que habla como un dragón. Aquí vemos presentada a las claras una forma de gobierno en la cual el poder legislativo descansa en el pueblo, una evidencia muy sorprendente de que Estados Unidos es la nación señalada por la profecía. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? Para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar las características de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptó las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Para dominar las conciencias de la gente, buscó el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que dominaba al poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina que sostienen en común, influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de las penas civiles sobre los disidentes será el inevitable resultado. La imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la posición de sus dogmas, reavivados por su palabra. Hoy, Números capítulo 21, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. Jueves 28 de febrero, la marca de la bestia. Leo Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17 y Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 8. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Deuteronomio 6 versículos 4 al 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantares, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. El hecho de poner la marca en la mano derecha o en la frente, ¿qué tiene que ver con los mandamientos de Dios? Se presionará a todas las clases sociales para que reciban la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Así como el sello en la frente identifica a los que Dios considera suyos, según Apocalipsis capítulo 7 versículos 3 y 4 y capítulo 14 versículo 1, la marca de la bestia identifica a los adoradores de la bestia. La marca de la bestia no es ningún tipo de señal visible. Su colocación en la mano derecha o en la frente imita las instrucciones que Moisés les dio a los israelitas de atar la ley de Dios como una señal en la mano o en la frente. Deuteronomio 6:8. La mano derecha tiene que ver con la conducta, mientras que la frente tiene que ver con la mente y el consentimiento mental. Algunos decidirán recibir la marca de la bestia para eludir la amenaza de muerte, mientras que otros estarán mental y espiritualmente comprometidos con este sistema de adoración apóstata. Las cuestiones decisivas de la crisis final serán la adoración y la obediencia a Dios en la observancia de los mandamientos. El mandamiento del sábado en concreto será la prueba de fidelidad y obediencia a Dios. Así como el sábado es la señal distintiva de la obediencia del pueblo fiel de Dios, Ezequiel capítulo 20 versículos 12 y 20, la marca de la bestia es la señal de la lealtad a la bestia. La marca de la bestia implica la sustitución de un mandamiento de Dios por un mandamiento humano. La mayor evidencia de este hecho es la institución del domingo establecido humanamente, según Daniel 7:25. Como el día de adoración en lugar del sábado, el día ordenado en las Escrituras por nuestro Creador, el intento de cambiar la señal de autoridad de Dios por otro día es un intento de usurpar el rol y el poder de Dios mismo. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. ¿Quién es este hombre? Pablo lo describe como el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Esta designación señala al poder papal, simbolizado por la bestia que surge del mar, y cuyo nombre blasfemo en su cabeza apunta al título divino que reclama para sí, ya que supuestamente ocupa el lugar del Hijo de Dios en la tierra. Reavivados por su palabra, hoy, Números capítulo 22, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. Viernes 1 de marzo, para estudiar y meditar. El libro de Apocalipsis muestra que el sábado será una señal de obediencia al final de la historia. Sin embargo, debemos recordar que al observar el domingo, ahora no significa tener la marca de la bestia. La observancia del domingo se convertirá en la marca de la bestia. La observancia del domingo se convertirá en la marca de la bestia solo cuando, a pesar de los engaños que existen, luego de entender claramente las cuestiones en juego al elegir un día de adoración, la gente se decida a favor o en contra de Dios. Sin embargo, ese tiempo aún está en el futuro. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Recordemos que la observancia del domingo en la actualidad no hace que alguien se pierda, así como tampoco la observancia del sábado hace que una persona se salve. Sin embargo, llegará el día en que la marca de la bestia se convertirá en el tema central y la elección de un día de adoración será la prueba de fidelidad. El Apocalipsis hace un llamado al pueblo de Dios a tomar la Biblia y con espíritu escudriñador estudiar la palabra profética por sí mismo, y hace todo lo posible para alcanzar con el Evangelio a los que en la actualidad no han sido alcanzados para Cristo. Preguntas para dialogar. 1. Al observar la situación del mundo actual, ¿qué tendencias ves en los ámbitos religiosos y políticos que parecen encaminarse hacia el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13? Mientras esperamos el fin, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia los cristianos de otras confesiones religiosas? Piensa en el siguiente consejo. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por ellos y con ellos, pues Cristo intercede en su favor. Tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo deben manifestar profundo, ferviente interés en estos pastores del rebaño. En nuestra actitud hacia los cristianos de otras confesiones, ¿cómo podemos evitar manifestar una actitud de superioridad, un espíritu no cristiano? ¿Cómo mostrar respeto por ellos y su fe personal sin comprometer nuestras creencias? Reavivados por su palabra, hoy Números capítulo 23, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14.